Una canción para Chito. Saludos, Chito. Mi copa, ay, Chitucán. Ese es de mis favoritas, como Mario. Me desahogo, machi. Y esta va para mi ex, que se pasó de corriente. Nunca pensé que en la vida yo besaría una serpiente, pero me topé contigo, culebra cara de gente. ¡Me va a mendiga! El reloj ya nos marcó nuestro final para siempre. Si yo fui uno más en tu vida, tú eres una menos en la mía. ¡Qué chile, primo! ¡Venga, compadre! Los Tucanes de Tijuana, mi viejo. ¡El grupo firme! ¡Ay, chiquitita! Fue derecho al infierno. Ya está borrada del mapa. Si la adoré ni me acuerdo. Voy a escribirle otra historia. Ya tengo listo el cuaderno. Ya se fue, gracias a Dios. Cruces para que no vuelva. Así es la vida, ni modo. ¿Para qué le damos vueltas? Cuando un amor ya no moja, hay que mandarlo a la alberca. No me duele el haberte perdido. Tengo muchas por ahí. Si yo fui uno más en tu vida, tú eres una menos en la mía.